Hola, bienvenidos a este que es el episodio 26 de Poco Común. Yo soy José de Zeta y les doy la bienvenida pues a este episodio. Ya avanzando un poco y cambiando el tema, que si bien ya tuvimos una temporada de tema de chicas mágicas, pues ahora se me ocurrió hablar un poco de lo que es mi vivencia, mi experiencia de con los juegos de Squaresoft o actualmente Square Enix, y cómo es que sobre todo caí en ese desencanto de los juegos clásicos a lo que ahora es Final Fantasy. Pues que antes era algo épico, algo interesante, algo bueno siempre hablar de Final Fantasy, y que actualmente pues tiene reacciones mezcladas. Pero bueno, para empezar pues les contaré, yo no jugué, no conocí en su época ninguno de los juegos de Squaresoft o Square, como simplemente se anunciaban, para la NES. Yo no conocí esos juegos, yo no los jugué. Escuché de Rad Racer, pero la verdad nunca lo jugué. Y de Final Fantasy, pues de plano nada, no supe nada al respecto. No fue hasta que tuve mi Super Nintendo y que empecé a leer revistas de videojuegos importadas, que empecé a conocer sobre juegos pues que no eran tan promovidos acá. Y pues entre ellos pues obviamente eran los RPGs, por aquello de la barrera del idioma, y que pues lógicamente de forma oficial los representantes de Nintendo aquí no traían casi RPGs. O sea, sí traían uno que otro, pero casi no, por lo que dije de la barrera del idioma. Pero sin embargo pues también estaba el mercado informal, que era te vendía mejores cosas de mejor calidad, la famosa fayuca, y pues ahí conseguías muchos juegos que eventualmente se volverían de colección o de culto. Yo pues conocí el primer juego de Squaresoft, que fue pues Secret of Mana, debido precisamente a una de estas revistas importadas, que pues entre sus reseñas traía como que el preview antes de que se estrenara de lo que iba a ser Secret of Mana, y sobre todo traía dos páginas enteras, todo el arte, todas las capturas de pantalla del juego. Y me enamoré mucho de la presentación estética que tenía el juego, porque pues desde siempre como que he anhelado tener videojuegos que a la hora de jugarlos como que sientas que estás en un anime. De hecho siempre he tenido ganas de jugar Ni no Kuni, por cierto. Y pues cualquier juego que gráficamente fuera muy rico y tuviera esa estética que yo buscaba pues me llamaba mucho la atención, y pues Secret of Mana tuvo mucha esa estética que a mí me gustaba mucho, y pues me enamoré del juego cuando vi ese preview. Y pues en cuanto salió a la venta en la Fayuca, pues órale, luego lo compré, aunque fuera muy desconocido para mucha gente, y vaya que fue una gran compra. Pues este juego creo que fue una muy buena introducción a los RPGs, pues al ser un RPG de acción, donde pues aunque sí metes comandos, en general toda la acción es más de mover a tu personaje y tú mismo pues dar los golpes a los enemigos. Habiendo rejugado tantas veces este juego, Secret of Mana, pues al final de cuentas me quedé con ganas de más, y pues empecé a buscar tanto RPGs y sobre todo juegos pues del mismo desarrollador de Squaresoft. Así que cada que veía algún juego de la compañía, pues leía las reseñas y veía qué juego podía conseguir. Así fue que, pues de ahí, después, pues me animé por pura casualidad y por pura suerte, encontré el Final Fantasy II de Super Nintendo, Final Fantasy IV como ahora ya se conoce, y pues ahí ya fue cuando me metí más de lleno a los RPGs y al estilo de historias y de mecánicas de juego que pues en sus RPGs en general y sobre todo en Final Fantasy manejaban los de Squaresoft. Así que pues me encantó este juego por una historia muy bien desarrollada, muy bien contada, y que además este juego, dentro de su presentación un poco rudimentaria, te metía un chorro de secretos en los pasajes ocultos donde descubrías tesoros y cosas así que como que eran extras del juego, aparte de que sí, el simplemente terminar la historia ya era algo muy muy muy disfrutable. Y pues ya de aquí pues ya fue de que me enamoré con la marca y con los Final Fantasy, así que pues en cuanto salieron compré pues el Final Fantasy 3 o 6, obviamente un juego épico, y el Chrono Trigger, y pues todos bien saben de qué calidad estamos hablando con estos juegos. Y pues de aquí, en esta época, pues era creo que un consenso generalizado que todos los juegos de Squaresoft o de todos los RPGs eran pues certificado o te aseguraban la calidad, y era un consenso que todos sus juegos eran buenos, todos los RPGs eran buenos, y por lo tanto pues siempre esperabas el siguiente juego con ansias, y pues siempre iban innovando con cada nuevo juego, como que siempre sacaban alguna innovación que mejoraba alguna mecánica, algún algo visualmente o el sonido, y que después los demás juegos pues lo empezaron a implementar, como que siempre era el paso adelante en esa generación de consola de juegos. Así pues, pues disfruté mucho esto, y pues ahí ya quedé clavado con todo lo que es Squaresoft y pues los Final Fantasy. Así que pues hagamos una pausa para música y les sigo contando, porque pues al final de cuentas esta es una corta historia. Los dejo con una canción y regresamos, o regreso más bien, para que les siga contando y sobre todo les cuente ya lo que fue más adelante. pues ya de regreso, espero que hayan disfrutado de esa canción y pues continúo con mi narración sobre pues lo que fue mi involucramiento con Squaresoft. Pues de aquí pues pasamos a la siguiente generación de consolas, el PlayStation, y pues cómo cambió Squaresoft al pues desligarse de Nintendo y pues irse al PlayStation con el Final Fantasy VII, que fue creo que el que fue un parteaguas, no tanto porque fuera el mejor desarrollado, porque no le quito mérito, es muy bueno, está muy bien hecho, pero no creo que sea el mejor. Pero a final de cuentas contribuyó en que popularizó y le dio notoriedad al género de los RPGs, como que ya el mercado occidental pues empezó a considerar este género de juegos y empezó a haber un público específico para este tipo de juegos que antes no era muy difundido. Y pues también pues explotó mucho de lo que hasta ahorita habían desarrollado en juegos, presentación, música y todo eso, en el PlayStation. Y además que fue los primeros juegos que eran en varios discos. Pues este juego a final de cuentas pues como los otros me encantó, pero no sé, como que hasta cierto punto me quedó debiendo en cuanto que yo esperaba una historia mucho más compleja, más extensa y un mundo más extendido como en Final Fantasy VI. Y este como que igual y por las limitaciones tecnológicas, gráficas y pues por el cambio de enfoque del equipo creativo que había cambiado, pues este juego como que tenía otro estilo, otra presentación, otras mecánicas que igualmente gustaron mucho, me gustaron. Y y aún así conservaba ciertos elementos comunes de Final Fantasy, pero no sé, esperaba algo similar a Final Fantasy VI, pero no con eso demerito y no digo que no me gustó Final Fantasy VII. Y pues aquí pasamos al 8, que ese sobre todo impresionó desde que lo vi por primera vez, con ese intro muy bien logrado, que pues está como que era muy bonito y muy sobresaliente, como que era mucho mejor de lo que habías visto de cualquier otro juego de esa época. Entonces eso te impresionó del juego, aunque claro, ya que uno lo jugaba, te topabas con ciertas dificultades porque las mecánicas de este juego cambian muchísimo y es un tanto complicado porque es eso de andar acumulando magias y mejorando tus armas. O sea, ya se separaba mucho de lo que era lo clásico de pues aprender las magias y dominarlas, a simplemente absorberlas y coleccionarlas. Y pues también eso de comprar armaduras y armas que iban mejorando en cada nuevo pueblo, algo que ya no aparece en este juego. Y aparte de que le dio un aspecto, una presentación como más realista, menos caricaturizada, se podría decir, a los personajes y al mundo, como que ya no tenía ese estilo tan poco serio o formal como había sido los Final Fantasy clásicos. Y pues al final de cuentas sí terminó gustándome, pero no me clavé tanto en este juego, como que no lo jugué tantas veces como con anteriores Final Fantasy. Sin embargo, apeló mucho a ese contexto en el que uno vive cuando es adolescente. Esa forma de pensar, esa forma de ver el mundo, que pues uno creo que tiene en común con los personajes de ese Final Fantasy, que era muy para adolescentes, y que pues creo que fue lo que más me gustó de esa versión de Final Fantasy. De aquí pues ya no sabíamos qué esperar, porque creo que muchos sentíamos que ya habían llegado pues a un punto muy diferente de lo que esperábamos, y además pues no sabíamos si iban a seguir sobre esta línea de lo que había desarrollado Final Fantasy VIII, si iban a sacar algo como el 7 o si iban a sacar algo como lo clásico. Así fue que pues a final de cuentas salió Final Fantasy IX, que pues fue un tributo a los títulos clásicos, donde pues todo el mundo es más de fantasía, los personajes más alocados, extraños, y la magia tiene más predominancia, y un mundo no tan tecnificado o tan futurista, sino más en el estilo de fantasía medieval. Y pues un juego que sí me gustó mucho, y sobre todo que tenía un chorro de cosas que descubrir, que hacer en el juego, y que regresa también a la al estilo clásico de cómo se jugaba el juego y cómo se maneja lo de las magias, lo de los equipos y muchas otras cosas. Pues este juego, sin embargo, nada, lo he jugado una vez, nada, lo terminé una vez y no lo volví a jugar, pero no por eso no lo disfruté. Me gustó muchísimo este juego, y sobre todo que fue una, para mí, como que lo percibí que fue una despedida a lo que fue una época de Final Fantasy, a lo que fue un estilo de juego y de formato de Final Fantasy, y también una despedida de mucho del equipo original que desarrolló los clásicos Final Fantasy, ya que después de este juego muchos de esos creativos dejarían de estar en Squaresoft, ya pasando a la generación de PlayStation 2. Pues con el Final Fantasy X sí los sentí muy muy muy diferente, y sobre todo algo que me terminó molestando, porque todo a lo largo del juego tú vas avanzando de un pueblo a otro, caminando, o sea, en tiempo real, pero en algún momento yo dije, ah, pues en algún punto voy a salir del pueblo y de esta perspectiva pues tan cercana, y me van a sacar ya al mundo extendido y voy a poder viajar y explorar todo el mundo extendido. Y es algo que ya en este Final Fantasy X se lo quitaron, ya no hay un mundo extendido, ya te mueves de forma lineal en este mundo, y ya no ves el mapa o el mundo fuera de los confines que ya te imponen en este juego. A lo mejor la ambientación sí está muy bien lograda, sin embargo los personajes no me terminaron de convencer, y el juego, no sé, como que sentí hasta cierto punto de la historia sentí cierto desinterés, porque era Paco lo mismo y no contaban algo nuevo, algo diferente, algo propio, sino que como que ya aplicaron una fórmula de historia. Y la verdad, los personajes, la mayoría de ellos, más allá de lo estético, de lo visual, que llamaba la atención, que te podría atraer, pues no te presentaba algo más. Los personajes no tenían el carisma, no tenían la profundidad que tuvieron en otros juegos anteriores, y aquí pues se siente luego cómo fue otro equipo creativo por el tipo de historia, por las mecánicas de juego, por muchas cosas. Y varias de las side quests y de las cosas adicionales que tenía este juego, simplemente no te sentías con las ganas de hacerlo. Y pues de aquí, de hecho, este fue el primer Final Fantasy que no acabé. Llegué a cierto punto, llegó un jefe que me costó muchísimo trabajo enfrentar y que nunca derroté, y no tuve ganas de siquiera dedicarme a subir el nivel de mis personajes para derrotarlo. Entonces ya dije, no, a la goma, me voy a jugar otra cosa y ya no me interesa. Y así lo fui dejando, y ya nunca retomé este juego. Y a pesar, y con todo y esto, sí tuvo gran éxito este. Y este, tanto así que fue el primero que tuvo una secuela directa como tal, el 10-2, que pues ahí yo lo sentí más como simplemente una expansión con mucho fanservice, donde ya eran, las personas principales eran puras mujeres y se vestían como idols, hasta tenían presentación así tipo idol, casi salían a cantar. De hecho había, recuerdo que en el lanzamiento de ese juego hasta sacaron un video musical, y pues ya solo supe eso, ya ni siquiera lo jugué, simplemente por el hecho de que no terminé el anterior y dije, no, pues esta es la continuación, y como que no, si no termino la historia, no veo el chiste de empezar este otro. Luego pues también mencionar paralelamente que sí conocí algunos otros juegos de Square, sobre todo en el PlayStation 1 jugué el Legend of Mana, que me gustó mucho, como que mantenía esa bonita estética, esa bonita presentación y ese formato que tenía el Secret of Mana original, aunque claro, cambiándolo y aprovechando las capacidades de la consola. Un juego que también me gustó mucho y con una historia igualmente melancólica. Y también, por ejemplo, supe de Chrono Cross, aunque la verdad no me metí mucho en ese juego. Eventualmente supe que tuvo reacciones mezcladas. Hubo mucha gente que en su época lo alabó mucho, pero a la larga no tanto. Y además de que como que en el PlayStation fueron más prolíficos los de Squaresoft y sacaron más RPGs, más juegos por año, y supe de un chorro de juegos que sacaron que eran muy bien reconocidos, y uno que otro que de plano no pegaba, algunos de pelea por ejemplo, o los spin-off de Final Fantasy VII como el de Chocobo Racing y cosas así. Y pues como que a final de cuentas esta época fue prolífico, de hecho fue cuando hicieron la película de Spirits Within, Final Fantasy Spirits Within, que pues muchos la esperamos porque dijimos, aunque a la gente en general no les haga como algo raro, algo que no entendían y que no les convenció, muchos esperábamos ver algo de lo que había sido el concepto de algún Final Fantasy, pero pues ya ves lo que salió, y como que está un poco basado en los conceptos del Final Fantasy VII, pues la verdad muy alejado, y pues es una historia simplemente que cumple, pero que no es la gran cosa. De hecho como que no se ve que por qué era necesario que la sacaran. De hecho en esa época yo vi la mayoría del anime de Final Fantasy, los OVAs, como era Legend of the Crystals, algo así, y los de la serie de TV de Final Fantasy Unlimited. Y pues por mi afición que tenía la saga, de alguna manera como que no repudié estas series, como que terminé disfrutándolas. Pero a partir de PlayStation 2 como que decayó mi interés en Squares of en sus juegos. Eventualmente ya después simplemente no los jugué, nada más escuchaba cómo sacaban nuevos juegos y cómo pues ya no tenían el impacto, ya no tenían ese consenso de que eran buenos juegos. Y luego que sacaron, por ejemplo, el 11, que era exclusivamente en línea y que tenías que comprar el modem del PlayStation 2 para poderlo jugar, o que eventualmente lo sacaron en PC, pero no se sentía ya eso como un clásico Final Fantasy. Luego el 12, que por ahí lo tengo pero nunca lo he jugado. El 13, he escuchado que es malísimo, que los personajes son odiosos, y pues la decadencia ya de Square Enix ya en este entonces, pues al sacar otras secuelas de muchos juegos que en algún momento fueron populares, pero que ya nada más como que se sentía que nada más las sacaban para explotar la licencia, como que siguieron el modelo o el estilo de publicar y de hacer negocios de Capcom, de que pues les hago juego hasta que me canse y como pueda de forma mañosa a todas mis propiedades intelectuales. Y pues desde entonces como que ya tengo muy mal concepto lo que es ya es Squaresoft actualmente, ya sin muchos de los desarrolladores y creativos que estaban en los clásicos Final Fantasy. Pues se nota la decadencia de la calidad, aunque se han esforzado por retomar algo de esa calidad con todos sus tropiezos, pero se siente más que ya nada más está viviendo del pasado, del legado que dejaron los creadores de antaño y que ya no tienen pues productos propios de calidad que mantengan a la marca por sí solos. Si acaso, y eso voy a probar porque hace poco compré el de Nier Automata, a ver, dice que es muy bueno, y pues bueno, al menos espero que ese lado tenga algo que probar. Pero sí, de ya de los juegos actuales ya no tiene la popularidad ni tiene el impacto que solía tener cada juego nuevo. De hecho, los juegos como que menos famosos, menos esperados, terminan siendo los más populares. Por ejemplo, el Bravely Default y otros por ahí. Y de hecho, ahorita lo que yo estoy viendo en qué momento lo compro va a ser el remake de Secret of Mana. Y pues, no sé, como que tengo muchísimas reservas sobre lo que actualmente es Square Enix. Y la verdad, he visto cómo muchos de sus juegos los lanzan pues sin esa pasión que tenían los juegos, y aparte a precios muy elevados. Entonces, aún estoy esperando que saquen algo que realmente valga la pena y que devuelva mi confianza en esa marca. Así que pues ya veremos. Por el momento no los aprecio mucho. Y pues esto fue un poco de mis experiencias, un poco de mis opiniones y hasta un poco de reseñas de los juegos de Square Enix desde mi perspectiva. Espero que lo hayan disfrutado, que no se les haya hecho pesado. Así que me despido. Este fue el episodio 26 de Poco Común y yo soy 12Z. Los dejo con esta canción para despedirme y nos estamos viendo. Cuídense.